Esto es pa' que tú rompas caderas, sacude todo eso así. Así. Entre más rápido, más furioso, mami, tú estás puesta pa' mí. Pa' mí. Sé que estás controlando tú el área y el puesto ya es todo pa' ti. Pa' ti. Entre más sube la adrenalina, más te quiero cerca de mí. Tú tienes la táctica. Táctica. Tú tienes la táctica. Táctica. Nena, tú tienes la táctica. Por la carretera, le bajo el capo para que te vean. En la bocina Yankee Cosculluela, y a los envidiosos fuck que se mueran. Y ahí, ahí, ahí, yo sé que tú lo deseas. Lo que cuesta y yeah. Y ahí, ahí, ahí, a lo loco a mi manera. Sé que te gusta que traiga verde la cartera. 1, 2, 3, 4 y acelera. Vamos a hacerlo la parte trasera y sin stop. En la parte trasera. Y ahí, ahí, ahí, yo sé que tú lo deseas. Lo que cuesta y yeah. Y ahí, ahí, ahí, a lo loco a mi manera. Tú tienes la táctica. Táctica. Tú tienes la táctica. Táctica. Nena, tú tienes la táctica. Dale play al botón pa' que suene el dembow, que el vaso derrame. Tú sabes mi intención, también la dirección y lo que te daré. Y ahí, ahí, ahí, yo sé que tú lo deseas. Lo que cuesta y ahí, ahí, ahí, a lo loco a mi manera. Hola mami, surprise, tú no tienes price. Contigo rest in peace, tequila sunrise. Métele tú el drift, dame el overdrive. Contigo voy sin break, ya me puse on fire. Esta noche hay batalla, yo sé que tú no fallas, bebé. Nos matamos la raya y mañana te veo otra vez. Esta noche hay batalla, yo sé que tú no fallas, bebé. Nos matamos la raya y mañana te veo otra vez. Táctica, JD Pantoja, ma. Táctica, dímelo Jay. Tú tienes la táctica, el del teclado. Táctica, Space. Nena, tú music. Tienes la táctica. MK, táctica, el de la O. Tú tienes la táctica, de México para el mundo. Táctica, JD para ti.